Desde que recuerdo, siempre tenía esa sonrisa siniestra en su rostro. Esa sonrisa que más bien parece una cortada de oreja a oreja y nunca deja de sangrar. No tiene cabello, no tiene nariz y no tiene ojos. Es como si solo fuera piel dura y seca. Mide alrededor de 2 metros. Es tan pálido que casi parece blanco y sus largos brazos terminan en unas puntiagudas y negras uñas. Lo vi por primera vez cuando tenía 6 años. Comenzó a caminar por mi habitación y se acercó a mí lentamente, pero cuando estaba enfrente de mí comencé a gritar. Mis padres fueron a ver qué tenía y al contarles me dijeron que no había nada, por lo que comprendí que solo yo lo veía y desde entonces lo veo todas las noches con miedo que me haga daño. Fui a una psiquiatra, le conté lo que me sucedía y le escribí al monstruo mientras lo hacía apareció ahí. Y asustado, me di cuenta que ella también lo veía. Le rogué que me ayudara y me dijo que tenía que hablarle cómo era la gente, como se lo describía a ella. Y que así, alguien al imaginarlo, como es, una noche volteará a la esquina de su cuarto y estará ahí, él, con esa aterradora sonrisa. Así que espero que tú, que estás escuchando esto, puedas imaginarlo y llevártelo con vos.